Oye tú, la posi mentirosa, ¡junta ya! ¡Con calma! Su cuerpo me roba un beso, la muy tramposa. Con ese cuerpo picado, bebé, mi loco sueño de noche, es una diosa. Pero todos la conocen por mentirosa, por mentirosa. Pero todos la conocen por mentirosa, tramposa. Vaya, vaya. Por mentirosa, pero todos la conocen, por mentirosa, tramposa.